Son muchas cuestiones en contra. El respeto con el dinero no se compra. Dejar millonaria toda mi dinastía, buscando el billete diario a toda costa, viendo el humo de la mota. Mejor manteniendo cerrada la boca, porque el que mucho habla se compromete y después lo consiguen con el alma rota. Si escuchan el rap pa pam, puede ser que a cualquiera le llegó su día. Está sonando el rap pa pam. Siguen cayendo bandidos y policías en el barrio rap pa pam. Cementerio lleno, la escuela vacía por culpa del rap pa pam. Rap pa pam, rap pa pam. Un menor te mata por un celular, otra víctima de abuso policial. Sé que hay mucho hacinamiento en el penal, pero creo que esto nunca va a cambiar. Si eres pobre, todo el mundo te trata mal. Si eres rico, todos te lo quieren mamar. Pero ten mucho cuidado, porque los interesados serán los primeros en apuñalarte. Con una puta pueden picharte, por una pussy van a matarte, con los feos van a setearte, y ahora ya la ley va a casarte. Después de muerto van a olvidarte, a tu bitch otro va a darle. Nadie va a ir a visitarte, solo a tu madre va a orarte. Rap-a-pa-pam. Puede ser que a cualquiera le llegó su día. Está sonando el rap-a-pa-pam. Siguen cayendo bandidos y policías en el barrio rap-a-pa-pam. Cementerio lleno, la escuela vacía por culpa del rap-a-pa-pam. Todo el mundo hoy día con la mente jodida. Si escuchan el rap-a-pa-pam, puede ser que a cualquiera le llegó su día. Está sonando el rap-a-pa-pam. Siguen cayendo bandidos y policías en el barrio rap-a-pa-pam. Cementerio lleno, la escuela vacía por culpa del rap-a-pa-pam. Rap-a-pa-pam, rap-a-pa-pam. En nadie confío ahorita, porque la envidia los debilita. Y la calle es una maldita. Pa' sobrevivir he hecho un par de cositas. He tenido que vender un par de libritas. Rifle en el dedo, tomé una comiquita. Livio me decía que no andara con licita. Cuando estás caído, muchos son los que se alegran. Y cuando estás preso, pocos los que te visitan. La vida no es un juego, Hay muchos sufriendo por comida, medicina o por falta de dinero, Y tú estás quejándote del mundo porque no tienes por teléfono nuevo, No sé por qué Dios le da oportunidad. Deja tu maldito mamacuevo, Si fuera por mí ya todos se estuvieran quemando en el puto fuego. Rap, pam, pam. Puede ser que a cualquiera le llegó su día. Está sonando el rap, pam, pam. Siguen cayendo bandidos y policías en el barrio rap, pam, pam. Cementerio lleno, la escuela vacía por culpa del rap, pam, pam. Todo el mundo hoy día con la mente jodida. Si escuchan el rap, pam, pam. Puede ser que a cualquiera le llegó su día. Está sonando el rap, pam, pam. Siguen cayendo bandidos y policías en el barrio rap, pam, pam. Cementerio lleno, la escuela vacía por culpa del rap, pam, pam. Rap, pam, pam.